Porque cierra la temporada este hermoso lugar y que aparte lo puso más lindo, hablamos del señor Nico Ramos, que es la cascadita de Eri. Cierra la temporada, una temporada que dentro del escenario que estábamos de pandemia, uno entiende de que fue buena, y más que nada para la cascadita que se instaló en el vocabulario de la gente diciendo está hermosa, está buenísimo para ir. Así que lo saludamos, Nico, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablito, buenos días. Pablito, Mariana y todo Mañana del Sur. Ahí está, Nico, un placer tenerte en el programa. Bueno, primero, felicitaciones por cómo está la cascadita, la verdad. Qué hermosa, Nico. Muchísimas gracias, Pablito. La verdad que mucho halago por la cascadita. Nico, y bueno, cierra la temporada, pero antes de la actividad que vamos a tener este fin de semana ahí en la cascadita, te quiero preguntar un balance dentro de todo por la pandemia, ¿positivo, Nico? Sí, Pablito, sí, la verdad que fue una linda temporada, con muchos cuidados y protocolos, pero una linda temporada, en fin. Con mucha participación de los vecinos de Concordia, me imagino que contento, Nico, con el tema de cómo se instaló entre la gente el tema de la cascadita, ¿o no? Sí, por supuesto, con muchos vecinos de Concordia y de zonas aledañas y de más provincias también que nos han podido visitar. La verdad que tuvimos una temporada agradable y, bueno, positiva y siempre mejorando, tratando de mejorar todos los años un poquito más ese hermoso lugar que es la cascadita. Sí, sin duda, hermoso. Nico, aparte implementando el tema deportivo, también siempre con los cuidados y los protocolos, pero hubo un gran evento con el tema del ciclismo, pero también propusiste eventos deportivos y hasta culturales, ¿o no? Sí, señor, sí, así es. La verdad que sí, tuvimos la competencia, los amigos del MTV, encabezado ahí por el amigo Piti. Y bueno, y apostando acá a lo que es la cultura local, en este caso estamos organizando lo que es el cierre de temporada, con un sábado, con a puro show. Vamos a tener show en vivo de los chicos de Sentimiento Original con Nachito Fernández. Todos los Fernández, son un montón de Fernández, así que le mandamos. Un montón de Fernández, sí, señor. Está toda la familia ahí. Ahí está. Y el domingo también con actividades. Sí, señor, el domingo tenemos lo que son de A4, encabezado por Leo Duarte. Así que vamos a tener un domingo a pura samba ahí. Perfecto. Nico, ¿cómo va a ser el horario? Y a la gente que vaya, ¿qué le recomendamos? Mirá, Pablito, el horario es, calculamos que va a ser tipo 6 de la tarde el show. Perfecto. Ambos. Y bueno, a la gente con mucho cuidado, con los protocolos, barbijo, distanciamiento, como siempre, siempre cuidándonos entre todos. Perfecto. Nico, y teniendo en cuenta que me estás hablando de un cierre de temporada, esto tiene que ver exclusivamente con la temporada de verano, pero las actividades y disfrutar de la cascadita se va a poder seguir haciendo a partir de ahora. Sí, sí, se va a poder seguir disfrutando de la cascadita fuera de temporada verano, digamos. Perfecto, ahí está, buena la aclaración. Sin servicio, digamos, sin servicio uno puede ir a disfrutar de la naturaleza. Perfecto. Y vamos a tratar de seguir generando actividades, por lo menos lo deportivo. Bien, bien, Nico, bien. ¿Cómo fue la temporada en el tema camping? Porque la verdad que, como decimos, un sueño el lugar. ¿Cómo estuvo el tema camping, Nico? Estuvo muy lindo, muy lindo. La gente se fue muy contenta, la que pudo ir. Tuvimos que hacer otro sector, digamos, mirá, porque mirá qué bueno. La verdad que tuvo mucha repercusión lo que es la cascadita y bueno. Y siempre preparándonos para más, digamos, para la temporada próxima poder recibir a la gente de mejor que esta temporada aún, con mejores servicios y bueno, siempre la cálida atención de los chicos que están ahí, porque no soy yo solo, hay todo un equipo de laburo que la verdad que que hay que sacarse el sombrero ante ellos también. Nico, la verdad que me pone contento, sé lo que le metiste a esto y por eso me pone contento de que haya sido, dentro de todo y con una pandemia que nos atravesó, una buena temporada para la Cascadita, para vos, para Paula y para los chicos que te acompañan. La verdad que me pone muy contento. Nico, seguramente nos vamos a estar viendo, vamos a tratar de estar el domingo o el sábado ahí acompañándote. Te mando un abrazo grande y gracias por el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Bueno, Pablito, muchísimas gracias a ustedes. La verdad que es un placer poder conversar con ustedes. Y bueno, los esperamos con mucho gusto a que vayan a disfrutar de la Cascadita, cuando quieran. Perfecto, un fuerte abrazo, amigo, y cuídese. Muchas gracias, Pablito. Otro para vos. Ahí está, querido.